Imaginan un ser vivo que, bueno, que desafía por completo nuestras ideas sobre la vida. Lo cortas en 10 pedazos y en lugar de morir, obtienes 10 seres vivos completos. Y funcionales, que es lo más impresionante. Exacto. Y no es ciencia ficción, es la realidad de un gusanito plano llamado planaria. Hoy nos vamos a sumergir en el mundo de la regeneración. Un tema fascinante. Totalmente. Vamos a ver cómo algunos animales reconstruyen extremidades, órganos, hasta cerebros, y cómo la ciencia está intentando aprender esos trucos. Para eso nos basamos en varios artículos científicos, ¿cierto? Sobre todo de planarias, ajolotes. Sí, y también algunas investigaciones muy punteras de lugares como la UNAM sobre ingeniería de tejidos, bioimpresión, de todo un poco. La idea es conectar los puntos desde la magia de la naturaleza hasta lo que se intenta en el laboratorio. Y es que la conexión es mucho más directa, Virupe, parece. Al final el problema es el mismo para un gusano que para un bioingeniero. ¿Cuál sería ese problema? ¿Cómo le das a un grupo de células las instrucciones correctas para que construyan algo que funcione? La naturaleza lo resolvió hace millones de años. Nosotros apenas empezamos a entender cómo. Bueno, pues empecemos por el campeón de la regeneración, la planaria. Su capacidad es que es absurda. Regenera lo que sea. ¿Cuál es su secreto? El secreto tiene un nombre, neoblastos. Son una población de células madre pluripotentes, superpotentes, que tiene por todo el cuerpo. ¿Por todo el cuerpo? Sí. Fíjate, entre un 25 y un 30% del cuerpo de una planaria son estas células. Es como tener un ejército de constructores listos para actuar en cualquier momento. ¡Guau! Wow. ¿Y qué hacen cuando hay una herida? Los que están cerca migran al sitio de la lesión, se agrupan y forman una cosa transparente que se llama blastema. El blastema. Claro, que es como la zona de construcción, ¿no? Justo. Es la zona cero. Desde ahí se empieza a reconstruir todo lo que falta. Un momento. Si cada pedazo se regenera por su cuenta, eso significa que el plano del cuerpo, el mapa, no está solo en el cerebro, sino en todas partes. Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta es elegantísima. A ver. El mapa no está en los constructores, o sea, no está en los neoblastos. Reside en las estructuras que ya existen, principalmente en las células musculares. ¿En los músculos? Sí. Las células musculares mantienen una especie de sistema de coordenadas gracias a unos genes de control posicional. Son un GPS molecular. Me encanta el término, GPS molecular. ¿Y cómo funciona ese mapa? Se basa en un equilibrio de señales químicas. Piensa en dos ejes. Primero, el eje cabeza-cola. Hay una señal, la vía WNT, que básicamente está gritando cola por todo el cuerpo. Siempre cola por defecto. Exacto. Pero justo en la punta de la cabeza hay un gen inhibidor que se llama NOTUM. Y este gen funciona como un silenciador. Bloquea la señal de cola solo en esa zona. Entiendo. Es como un tira y afloja. Una señal que dice cola en todos lados y otra que dice un momento, aquí no, para que se forme la cabeza. Precisamente. Es brillante en su simplicidad. Y para el eje espalda-vientre, el dorso ventral, usa otro sistema parecido con otra vía de señalización, la BMP. Ok, entonces cualquier trocito sabe si le falta el norte, el sur, el este o el oeste, y los neoblastos leen ese mapa y construyen. Esa es la idea. Pero, ¿qué activa todo el proceso? No puede ser cualquier raspadura, ¿o sí? No, claro que no. El sistema es muy inteligente. Distingue entre una herida que solo necesita cicatrizar y una donde de verdad se ha perdido tejido. ¿Y cómo lo hace? Hay un gen, SMEDfolistatin, que es como un sensor de tejido faltante. Solo se enciende cuando falta un trozo considerable. Y cuando se activa, pulsa el interruptor maestro de todo. ¿El interruptor maestro? Sí, una vía de señalización llamada ERK. Piensa que es una cadena de dominós. La herida tumba la primera ficha. Y la última ficha enciende toda la maquinaria. Si bloqueas esa vía, ERK, no pasa nada. El proceso se detiene en seco. Increíble. La planaria parece simple, pero su sistema es súper sofisticado. Ahora, ¿esto funciona igual en animales más complejos, con huesos, músculos, no sé, como el ajolote? Es la transición perfecta, porque el ajolote nos lleva al siguiente nivel. También forma un blastema. Pero regenerar una pata entera, eso ya es otro juego. Claro, con huesos del tamaño correcto o articulaciones. Exacto. Aquí la idea de la información posicional es, si cabe, todavía más importante. ¿También tiene un GPS molecular como la planaria? Sí, pero muchísimo más detallado. Las células que quedan en el muñón tienen una memoria súper precisa de su ubicación. Imagina la extremidad como la cara de un reloj. Ok. Las células saben si son de las 12, la parte de arriba, de las 6, la de abajo, las 3 o las 9. Cuando cortas, para que la regeneración funcione, el blastema necesita tener representadas todas las horas del reloj. ¿Y si falta un trozo? Ahí está la clave. Si solo tienes, digamos, células de las 12 a las 6, estas interactúan y rellenan la información que falta en un proceso que se llama intercalación. Es como si hablaran entre ellas para completar el círculo, y eso es lo que impulsa el crecimiento. O sea que las células literalmente reconstruyen el mapa que falta hablando entre ellas. ¿Y esa memoria dónde se guarda? En el ajolote está codificada sobre todo en los fibroblastos, unas células del tejido conectivo, y se guarda a través de un programa epigenético. Epigenético, es decir, no cambia el ADN, sino cómo se lee. Exacto, como si fueran post-its en un libro de recetas que le dicen a la célula qué página tiene que leer. Y esa memoria es súper estable. Siempre he escuchado que los nervios son fundamentales para el ajolote. ¿Qué papel juegan en todo este sistema de mapas? Son clave, pero su rol es muy sutil. No solo dan la señal para que empiece el proceso. Su función más importante es estabilizar la información posicional en el blastema. ¿Estabilizar? Sí. El blastema es un entorno muy plástico. Las células están como reiniciándose. Los nervios mantienen esa plasticidad el tiempo suficiente para que se complete el mapa del reloj. Si quitas los nervios muy pronto, las células fijan su identidad antes de tiempo y el resultado es una pata deforme. Son como el director de orquesta que se asegura de que todos los músicos terminen de afinar antes de empezar a tocar. Esa es una analogía perfecta. Fascinante. Pasamos de un gusano a una salamandra y la complejidad se dispara, pero los principios, células madre y un mapa, se mantienen. Entonces, la gran pregunta. ¿Qué significa esto para los humanos? Porque claramente no regeneramos un brazo. Y aquí es donde entra la ingeniería de tejidos o medicina regenerativa. Intentando aplicar estas lecciones, ¿cierto? Exactamente. La ingeniería de tejidos intenta usar una combinación de células, materiales y señales para reparar o reemplazar tejidos. Y uno de los conceptos que tomamos de la naturaleza es darles un andamio para que trabajen. Como en la UNAM, que mencionamos antes, donde trabajan con andamios moleculares. Sí, hay grupos muy buenos ahí. Andamios, como los de un edificio en construcción, supongo. La analogía es perfecta. Un andamio es una estructura tridimensional, porosa y biocompatible, que se implanta donde está la lesión y sirve de soporte para que las células crezcan y se organicen. ¿Como una guía para que sepan dónde ir? Justo. Como el enrejado que pones para que crezca una enredadera. Le da la estructura, pero la planta hace el trabajo. Me gusta la imagen. Pero supongo que ese enrejado debe tener propiedades muy específicas. Claro, por supuesto. Tiene que ser biocompatible para que el cuerpo no lo rechace. Debe ser biodegradable, y esto es clave, para que se disuelva a medida que el tejido nuevo se forma. Le tiene que dejar su sitio. Eso es. Y necesita la porosidad correcta para que las células entren y reciban nutrientes, y la resistencia mecánica para aguantar las cargas. No es lo mismo un andamio para piel que para hueso. Vale, ¿implantas el andamio? ¿Y luego? ¿Las células llegan solas? Ahí hay dos estrategias principales. Una es el reclutamiento endógeno. Decoramos el andamio con moléculas que funcionan como un cebo, como quimioatrayentes, que llaman a las células madre del propio cuerpo. Es como poner un anuncio de se necesitan obreros en la zona de construcción. Exacto. Y la segunda opción es la ingeniería de tejidos clásica. ¿Qué sería? Ver tú a los obreros. Tomas células del paciente, las multiplicas en el laboratorio, las siembras en el andamio fuera del cuerpo y una vez que tienes el tejido ya un poco maduro, lo implantas. Esto ya es increíble. Pero la tecnología va un paso más allá, ¿no? Si podemos construir andamios, podríamos imprimir directamente un tejido, capa por capa, con las células ya en su sitio. Ese es el siguiente gran salto, la bioimpresión 3D. Suena totalmente a ciencia ficción. Pues es una realidad. Usa la misma lógica que una impresora 3D, pero en vez de plástico, deposita un material que llamamos biotinta. Biotinta. Es una mezcla, normalmente un hidrogel, que contiene lo más importante, células vivas. Espera, las células sobreviven a ser exprimidas por una boquilla. Ese es precisamente el mayor desafío. La biotinta tiene que ser un material casi mágico, líquida para poder imprimirse, pero que se solidifique rápido para mantener la forma. Y todo el proceso tiene que ser lo suficientemente suave para no matar a las células. Un equilibrio muy delicado. Muchísimo. Hay distintas tecnologías, unas más precisas, otras más rápidas, cada una con sus pros y contras. Suena a algo que veremos en hospitales en 20 años, pero hay aplicaciones prácticas hoy. Sí, y muy importantes. Un ejemplo claro es la piel. Ya se usa clínicamente para imprimir injertos de piel para pacientes con quemaduras graves. Eso es fantástico. Y en ortopedia se está avanzando mucho con cartílago y hueso. Pero una de las aplicaciones más potentes ahora mismo no es para trasplantes. Ah, ¿no? ¿Para qué entonces? Para la investigación. Se imprimen mini órganos, mini hígados, riñones en un chip, para probar la toxicidad de nuevos fármacos. Claro, acelera el desarrollo de medicamentos y reduce la necesidad de usar animales. Exacto. Pero, siendo realistas, el santo grial de imprimir un órgano completo para un trasplante todavía tiene un obstáculo gigantesco: la vascularización. Los vasos sanguíneos. Exacto. Es como construir una ciudad entera, con todos sus edificios, pero olvidarse de poner calles, tuberías de agua y la red eléctrica. Sin eso, la ciudad se muere. Lo mismo le pasa a un tejido de más de unos pocos milímetros. ¡Qué buena analogía! Entonces, si hacemos un recuento, hemos ido desde la simplicidad radical de la planaria, pasando por la memoria casi mística del ajolote, hasta nuestros intentos de replicar esa magia con andamios y bioimpresoras. Pero el hilo conductor es siempre el mismo, ¿te das cuenta? ¿Sí? Darle a las células las señales y el entorno correctos para que hagan lo que ya saben hacer: construir. No lo podrías haber dicho mejor. La gran lección de la naturaleza es que no se trata solo de tener las células, sino de crear el microambiente que las guíe. La naturaleza lo hace con genes y nosotros con biomateriales inteligentes, pero el objetivo es el mismo. Y para cerrar, me quedo con una idea. Los animales no solo regeneran la forma, regeneran la función. El ajolote no crea algo que parece una pata, crea una extremidad que se mueve, que siente, que está conectada. Totalmente. Quizá el mayor reto para nosotros no es solo imprimir un riñón, sino asegurarse de que ese riñón se integre con el sistema circulatorio, el nervioso, el inmunitario. La pregunta final entonces no es solo cómo construimos tejido nuevo, sino cómo le enseñamos a ese tejido a no solo existir, sino a pertenecer. Hay una criatura en el universo de Predator, se llama Kalisk, y su habilidad es, bueno, es una regeneración casi inmortal. Casi instantánea. Exacto. Obviamente es ciencia ficción, pero te deja pensando, ¿no? ¿Qué tan lejos estamos de algo así? Y hoy justo vamos a analizar eso con unos informes fascinantes. Así es. Y lo interesante es que el material que tenemos traza como dos caminos paralelos, pero que al final buscan lo mismo. A ver. Por un lado, tenemos la historia de la tecnología, de cómo hemos intentado reconstruir el cuerpo humano con piezas artificiales, más o menos en los últimos 75 años. Y por otro, y aquí es donde la cosa se pone increíble, es cómo la ciencia, sobre todo la militar, está dejando de ver los metales para empezar a copiar, pues, los superpoderes de la naturaleza. De las criaturas más resistentes que existen. Exacto. Tardígrados, estrellas de mar. Justo. La misión de hoy es desempacar todo este viaje, desde los primeros implantes de titanio hasta la biotecnología que podría literalmente rediseñar al soldado del futuro. Ver dónde se empieza a borrar esa línea entre ciencia y ciencia ficción. Perfecto. Pues empecemos por el principio, por nuestras propias limitaciones. Porque vamos, no somos una salamandra que pierde una pata y... ¿Y le crece otra nueva? Para nada. Los humanos tenemos una capacidad de regeneración bastante, digamos, modesta. La piel cicatriza bien. Sí, la piel sí. El hígado también puede regenerar hasta un 70% de su masa, lo cual es asombroso. Y la médula ósea, claro. Pero... Pero ahí se acaba casi todo. Ahí se acaba. El hueso, por ejemplo, puede soldar una fractura. Pero si pierdes un segmento grande, el cuerpo no sabe cómo reconstruirlo. Se queda un hueco. Hacemos desde fuera. Ese ha sido el motor. Y todo empezó con la idea más simple de todas. Si algo se pierde, lo reemplazamos. Claro. En los años 50, después de las guerras, la solución eran los implantes metálicos. Exacto. Las prótesis clásicas. La de cadera de Sir John Charley fue un hito. Pero los documentos apuntan a un momento clave en 1965, con un investigador llamado Per Ingvar Brånemark. ¿Qué fue lo que descubrió? Algo casi por accidente. Se dio cuenta de que el titanio no era rechazado por el cuerpo. Al contrario. Se fusionaba con el hueso. El hueso crecía y se fusionaba directamente con él, como si fuera parte del esqueleto. Lo llamó osteointegración. O sea, el cuerpo no lo veía como un invasor, sino que lo adoptaba, lo integraba. Uh-huh. Precisamente. Y ese fue el primer gran salto. Pero el siguiente fue todavía más ambicioso. En los 70s, un científico, Larry Hench, se preguntó, ¿y si en lugar de solo reemplazar, pudiéramos estimular al cuerpo para que se repare solo? Y de ahí salió el BioGlass. El BioGlass. Suena algo futurista, un vidrio biológico. Es básicamente eso, un vidrio bioactivo que al implantarse no se queda pasivo. Libera iones de calcio y fósforo. Los ladrillos del hueso. Exacto. Es como si le susurrara al cuerpo, oye, aquí faltan ladrillos, ponte a construir. Ya no es un andamio inerte, es un andamio que da órdenes. Justo, ok. De reemplazar pasamos a estimular. El siguiente paso lógico sería dar órdenes todavía más directas. Y eso es lo que pasó en los 80 con el descubrimiento de las BMP. Las proteínas morfogenéticas óseas. Suena muy técnico, pero la idea es elegantísima. Son moléculas que actúan como los jefes de obra del cuerpo. Van a las células madre y les dan una orden directa. Tú conviértete en hueso. Una instrucción directa. ¿Y esto se llegó a usar en pacientes? Sí, para el 2002 ya existía un producto, Infuse, que se usaba mucho en cirugías de columna. El concepto era brillante, pero... Pero la práctica demostró que no teníamos el control total, ¿no? El informe menciona problemas de inflamación y crecimiento de hueso donde no debía. Exacto. Espera, ¿cómo que hueso donde no debía? ¿Me estás diciendo que a un paciente le podía crecer un trozo de hueso en un músculo? Sí, exactamente. Se llama osificación heterotópica. Era un riesgo real. Demostró que teníamos una herramienta poderosísima, pero que no sabíamos controlarla con precisión. Y ese control es, supongo, lo que buscó la siguiente generación de tecnología, la ingeniería de tejidos. La de los años 90, sí. La idea era, bueno, construir hueso a la carta en un laboratorio. ¿Con qué ingredientes? Células madre del paciente, un andamio biodegradable que se disuelve con el tiempo y esas proteínas de crecimiento, las BMP, para que den las órdenes. Pero el gran dilema siempre fueron las células madre, el debate ético. Claro, por el uso de células embrionarias. Hasta que en 2006 llegó Shinya Yamanaka con las células iPS. Que fue toda una revolución. Un premio Nobel instantáneo. Descubrieron cómo tomar una célula de la piel y reprogramarla para que volviera a su estado de célula madre. Resolvía el problema ético y el del rechazo, porque las células eran del propio paciente. Eso resuelve el quién y el qué, pero todavía suena a un proceso muy artesanal. ¿Cómo se escala algo así para reconstruir, no sé, la mitad de un cráneo? Ahí es donde entra la tecnología que define nuestra era, la impresión 3D. Claro. En 2011 se hizo el primer implante craneal a medida impreso en 3D. Pero lo que se hace ahora va mucho más allá. Ya no se imprime un trozo de plástico. Se imprimen andamios inteligentes. ¿Inteligentes en qué sentido? En que imitan la microestructura porosa del hueso para que las células se sientan en casa. Se les puede cargar fármacos que se liberan de forma programada. Primero un antibiótico, luego un antiinflamatorio. Y al final, un factor de crecimiento. Exacto. E incluso, como demostró el MIT, pueden ser piezoeléctricos. Responden a la presión del movimiento generando microcorrientes que estimulan aún más el crecimiento. Es increíble. De un trozo de titanio a un andamio 3D que se comunica con el cuerpo. ¿Qué es lo que sigue? El siguiente nivel de precisión ya es la terapia génica y la nanotecnología. O sea, ya no es darle proteínas a las células. Es entrar en la propia célula y activar los genes que aceleran la curación. En 2016 se usó CRISPR en ratones para activar un gen específico y reparar defectos óseos mucho más rápido. Y en 2024, el informe menciona un osteonanopatch MT. Un parche. Un parche. Suena casi demasiado simple. Es un parche que contiene exosomas, que son como pequeños paquetes de mensajería de las células madre. Llevan las instrucciones para regenerar hueso. se aplica sobre un defecto pequeño y lo repara sin cirugía. A pesar de todo esto, el informe es claro. Todavía hay límites. Los procesos tardan meses, dependen de las células del paciente, que envejecen, y es muy difícil regenerar nervios y vasos sanguíneos a la vez. Aquí la analogía con el cáliz de Predator es perfecta. La criatura es casi invencible, pero tiene una debilidad, el frío extremo. La paraliza. Exacto. Nuestras tecnologías son iguales. Necesitan un entorno corporal estable. En un paciente con un trauma masivo, con shock, con hipotermia, todo este proceso tan delicado puede fallar. Aún así, el futuro que se dibuja es alucinante. Andamios 4D, nanorobots, la regeneración autónoma parece cada vez más cerca por este camino. Sin duda. Pero este es solo un camino, el de construirlo todo desde cero. El otro es radicalmente diferente. Claro. Es que es impresionante lo lejos que hemos llegado inventando soluciones. Pero me pregunto, ¿no estaremos reinventando la rueda? ¿No ha resuelto ya la naturaleza estos problemas? Esa es exactamente la pregunta que se están haciendo agencias como DARPA, y están invirtiendo miles de millones de dólares en mejorar la resiliencia humana. La idea es dejar de mirar al titanio y empezar a mirar a organismos que viven en condiciones que nos matarían en segundos. Y el ejemplo estrella, claro, es el tardígrado, el famoso oso de agua. Es que sus habilidades son de ciencia ficción pura. Sobrevive a temperaturas desde casi el cero absoluto hasta 150 grados, a presiones brutales, a dosis de radiación letales. Y al vacío del espacio. Cada vez que oigo eso me explota la cabeza. ¿Cuál es el secreto? El secreto está en un arsenal de proteínas únicas. Una de ellas se llama DESUP, o supresora de daño. ¿Y qué hace? Cuando el tardígrado se expone a radiación, esta proteína forma una especie de nube protectora alrededor de su ADN. ¿Como si fuera un escudo de fuerza personal para los genes? Exacto, un escudo molecular. Y luego tiene otras, las KHS, que entran en juego cuando se deshidrata. Se convierten en un gel vítreo, como un cristal, que pone todo en animación suspendida. Increíble, pero ¿cómo pasamos de una proteína en un oso de agua a una aplicación militar? ¿De verdad están intentando poner eso en humanos? Ya lo han hecho, a nivel celular. En 2020, unos científicos insertaron el gen de la proteína de DESUP en células de riñón humanas en un laboratorio. ¿Y? Las bombardearon con rayos X. El daño por radiación se redujo entre un 40 y un 50%. ¿Es una locura? ¿Y la otra proteína, la del gel? DARPA ya la ha usado para estabilizar vacunas sin necesidad de refrigeración. Piensa lo que eso significa en un desierto o una selva. Es un cambio logístico total. Ok, eso es resistencia. Pero, ¿y la regeneración? ¿Reconstruir un brazo? Ahí la inspiración viene de otros maestros. Las estrellas de mar, las salamandras y, sobre todo, las planearias. Unos gusanos planos, ¿verdad? Sí, pero son el santo grial de la regeneración. Si cortas un en 100 pedazos, ¿obtienes 100 gusanos nuevos? Es que eso rompe por completo mi idea de lo que es un individuo. Es así. Un fragmento del 1% de su cuerpo puede regenerar un organismo completo. Tienen unas células madre superpoderosas, los neoblastas, por todo el cuerpo. Y esto tampoco es teoría, ¿cierto? Para nada. El ejército de Estados Unidos ya ha desarrollado nanogeles inspirados en la estrella de mar que aceleran la curación de huesos. Y los marines usan un dispositivo portátil, el Regenvent, para regenerar tejido blando en el campo de batalla. Alucinante. Tenemos resistencia de los tardígrados y regeneración de las planarias. ¿Qué más hay en este arsenal biológico? El último campo es la protección contra armas químicas. Y aquí la inspiración viene, por ejemplo, del cangrejo herradura. ¿El de la sangre azul? Esa misma. Su sangre tiene un sistema inmune tan sensible que detecta trazas mínimas de toxinas. El MIT ya ha replicado ese sistema en biosensores portátiles. ¿Y para los agentes nerviosos, como el gasarín? La clave la encontraron en ciertos gusanos nemátodos. Han desarrollado enzimas que neutralizan esos compuestos. Inspirándose en ellas, científicos en Israel modificaron una enzima humana y la hicieron 200 veces más eficiente. O sea que la solución a uno de los peores inventos humanos estaba en un gusano. Y la aplicación más directa es un proyecto de DARPA. Una piel sintética, una segunda piel, con células modificadas que neutralizan el gas mostaza al contacto. Piel que protege de la radiación, parches que regeneran huesos, sensores de toxinas. Si juntamos todas estas piezas, ¿qué imagen final tenemos? La del soldado bioaumentado del 2040. Y ojo, no se trata de crear un Capitán América. La idea es más sutil, una persona con sistemas biológicos integrados que le permitan sobrevivir a situaciones que hoy serían una sentencia de muerte. Es un recorrido increíble. Empezamos con el Kalisk de la ciencia ficción y terminamos con los superpoderes reales de un tardígrado. Hemos pasado de un simple implante de titanio a soñar con pieles que neutralizan venenos. Es vertiginoso. Totalmente. Pero es crucial señalar que el propio informe cierra con una llamada a la prudencia. La ética. Claro. Al final, esto es manipulación genética a un nivel muy profundo. Se mencionan los riesgos a largo plazo, como el cáncer, y la absoluta necesidad de crear un marco regulatorio internacional. Porque la pregunta ya no es si podemos hacerlo. La tecnología avanza tan rápido que la pregunta ahora es cómo vamos a hacerlo de forma segura y responsable. Exacto. La caja de Pandora ya está abierta. Y eso nos deja con una última idea para reflexionar. Toda esta tecnología se está desarrollando para el campo de batalla, para extender la supervivencia en condiciones extremas. Pero, ¿qué pasará cuando estas innovaciones se perfeccionen, se vuelvan seguras y empiecen a filtrarse a la vida civil? ¿Qué tipo de sociedad crearemos cuando la capacidad de regenerar un órgano o de no envejecer al mismo ritmo se convierte en algo que se puede comprar?